La ola de la revolución llega al castillo, y el malvado taumaturgo y su tullido esclavo admiran las resultas revolucionarias. Querido maestro, he notado que ya no yacéis en exclusiva con la bella Ingrid, como acostumbrabais. ¿Tenéis una renovada adscripción a la poligamia y el desatino? En esta casa, mi casa, todos debemos ser muy tradicionales, imbécil. ¡Ya lo entiendo, poderoso maligno! ¡Desempalvaré el cincel! ¡Practicaremos los empalamientos de antaño! ¡Una tortura a la vieja usanza! ¡Y no más modernas reanimaciones! ¡Vuelve a ser el que era, gran nefario! No te engañes. El tiempo no pasa en balde. No estamos para antiguallas. Estamos creando un nuevo mundo. Descartemos lo viejo y lo caduco. Muy buenos días en Radio Vallecas, una mañana más. en buena compañía, vamos a subvertir la ola, cambiaremos las inercias inermes en pro de un énfasis de la realidad cotidiana. En buena compañía, me aluden que al 917773928 para cualquier intervención eventual, para tratar temas radicales, desconcertantes y emocionantes de mañana. Vivimos tiempos distópicos, tiempos próximos a un cambio de ciclo, a una ruptura de las inercias sociales, de los cánones de comportamiento, de estandarización de la conducta, actitud, de revolución cognitiva. Vimos que también en poliamor, en revolución social, para adentrarnos hoy en el misterio de la crisis de la monogamia y la distopía. Para lograrlo, cuento con un invitado estrella, clásico del programa, el doctor Frankenstein, Juana Cuac, Juan José, un torero maestro del mal, artífice de subversiones varias, un enemigo, por lo demás conservador, se declara a sí mismo del statu quo, consejero en momentos nefastos, un guía, yo su lazarillo, esbirro, adulador complaciente, y de su mano exploraremos rutas desdeñables, pero maravillosas. Buenos días, querido Juan. Buenos días. Me recordabas que al 917773928 pueden entrar en contacto con nosotros. Está bien porque este es un tema controvertido a debatir y del que probablemente dé buena traza la opinión colectiva social. ¿No es así? Un tema controvertido y polémico. Bueno, la monogamia es un tema que siempre nos preocupa. Por un lado, nos sentimos atraídos por la idea de conservar, de tener una pareja que nos guste desde el principio, con el que constituir una familia y seguir con ella durante toda la vida, pero la realidad nos demuestra de la dificultad que eso ocurre, el amor se acaba, se cae en la monotonía y es triste pensar a veces que el sinónimo de monogamia es monotonía. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué podemos hacer? Para eso estamos aquí, en realidad. Para robarle al segundo la mediocridad inerte de la rutina y de la monotonía. Para imprimir arte, esperanza y olas revolucionarias a esos sentimientos que, por lo demás, a fuerza de reiterarse una tras otra, al fin y al cabo nos despertamos uno y otro día en compañía de los mismos y bajo el mismo cielo, puedan revertir en calma, ¿no? Y a nosotros en seres impávidos. Para tratar el misterio de la monogamia, que vemos inéditamente desde ese prisma, quisiera primero aludir a ese clima social revolucionario, como bien describimos el último día, de distopía. ¿Qué efectos tiene en una sociedad cambiante que ha llegado al cénit de su capacidad de autorregeneración la crisis de la monogamia? ¿Qué puede decirse sobre la relación de la esperanza de ostentar una relación ad eternum con una persona y este momento crítico que nos tiene a todos sumidos en una total estupefacción? ¿Hay o no una relación entre ellas? ¿Causalidad, a lo mejor? Bueno, la distopía es un término que estamos utilizando aquí de una manera quizá un tanto gratuito, ¿o no? La distopía es una utopía que funciona mal. o una situación a la que se llega o a la que se puede llegar, que es muy contraria a lo deseado, a lo prometido por las utopías. En algunas ocasiones esa idea de futuro se convierte en algo real. Es lo que era un planteamiento de futuro se quiere aplicar a la realidad inmediata. Con la forma de relación de las parejas, o de los tríos, o de los cuartetos, o de los grupos, pasa lo mismo. Una cosa es lo que promete la monogamia, la utopía de la monogamia, que es esa relación que promete ser maravillosa todo a lo largo de la vida, desde la juventud hasta los últimos momentos de vida, con un encuentro que va evolucionando y es satisfactorio. Eso no deja de ser una utopía, pero luego nos encontramos con la realidad de los hechos, y esa realidad de los hechos que ya se puede aventurar se convierte en algo distópico, y es con lo que nos encontramos en muchas ocasiones: divorcios, malos tratos, relaciones aburridas, infidelidades, un sinnúmero de actos que perturban de una manera profunda la utopía del éxito de la monogamia. He ahí la utopía y el sueño del éxito monogámicos. Dicen que las deidades griegas castigaban otorgando el cumplimiento de los sueños requeridos, que era una manera de devolver lo que uno desea contra sí mismo, porque el cumplimiento estricto de lo deseado, en una sabiduría clásica, podríamos decir, grecolatina, el cumplimiento de los deseos conlleva desastres. Es decir, que la utopía es el germen de la distopía. Si el sueño de hoy día era la observancia de un prisma monogámico de las relaciones, y la distopía es el hecho de que por llevarlo a sus últimas consecuencias haya demostrado su decadencia, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Qué esperanza nos queda a aquellos que depositamos nuestros ahorros en ese sueño en esa esperanza de la monogamia proyectada al infinito? ¿Qué manera tenemos de quebrar la desazón, la distopía? Bueno, si nos dejamos llevar un poco por la biografía, la historia del cine y cómo la historia del cine ha tratado algunas de las utopías, nos encontramos con que una de las formas más habituales y distópicas es el ciberpunk. Si hacemos una trasladamos y creamos una metáfora paralela, nos encontraríamos con una forma de relación de pareja ciberpunkica. ¿Qué puede ser eso? Pues en principio lo ciberpunk suele ser tratado de una forma negativa. Claro, pero ¿cómo describirías el ciberpunk? ¿Cuáles son los caracteres de este ciberpunk? Pues tiene las características, una mezcla de las utopías o distopías cibernéticas, en donde y las utopías o distopías punks. El punk se puede caracterizar de muchas maneras, si se sublima o si no se sublima, como un mundo de personas ajenas a la sociedad convencional, que sufren a lo mejor la pobreza, la marginación, la lucha contra el sistema establecido, una ruptura con los moldes de peinarse, de vestirse, de comportarse, todo lo que aporta el punk, que es muy rico y muy negativo según unos, muy positivo según otros, desde luego un elemento cultural fundamental en la historia, y la cibernética, que es esa extensión de la persona que puede ir desde la utilización de implantes hasta cosas que son más habituales y con las que vivimos, que es una extensión de la realidad por medio de los móviles, los ordenadores las redes sociales, todo aquello que ahora está haciendo que las personas vivan sumergidas en un mundo de pantallas y que su realidad ya no es la realidad inmediata, sino una construcción que viene filtrada por los medios cibernéticos, informáticos. Eso sería el ciberpunk. De alguna manera, todo... todo en la relación de pareja pasa por eso. No resulta nada extraño ver a una pareja en una casa, cada uno de ellos metido en su ordenador, centrados delante de su pantalla, a veces iluminados por esta única luz, y cada uno metido en sus redes sociales, que puede ser una red social de macramé o puede ser una red social de intercambios o de búsqueda de partners sexuales. A veces se nos por medio de la informática se nos mete en casa lo que antes permanecía fuera de las fronteras de la cotidianidad y del hogar. Una extraña forma de intimismo ese de las relaciones cibernéticas, pero una posible llave de cambio y esperanza, ¿verdad? De un lado, la estética punk, de esta conducta contestataria radical, también un poco de la decepción, ¿no? Del desengaño, esa rebeldía resultante de la quiebra de modelos utópicos, y de otro, la suerte de tecnología cibernética. Sí, yo aquí me gusta traer, porque es importante traer fenómenos reales, cotidianos y muy presentes, que es los cibercelos. No resulta extraño que haya parejas que tengan auténticos conflictos porque han descubierto en el móvil de su amado o amada unos mensajes extraños o demasiado cariñosos, o reciben a horas intempestivas llamadas de seres que desconocen, y eso genera una cadena de reacciones, de celos, de conflictos, de luchas, de peleas. Esa es la distopía, el ciberpunk traído a su máxima realidad. Pues está acusando, querido Juanillo, una faceta de este de querido comentador que os habla, es la celotipia. Una de las múltiples decadencias del modelo utópico previo, tan conservador, y del prima y convicciones conservadoras monogámicas, y que genera un sinfín de conflictos. Yo, como celoso que soy, puedo dar crédito de lo tremendamente punk que resulta esa conflictividad, por resulta de encontrar un atisbo de quiebra, ¿no? De esa monogamia, de esas comunicaciones nocturnas que al ciberusuario amateur pues le pueden advenir de pronto en un momento de comunicación trivial. Es cierto, y con esta cura de humildad yo hago un voto solemne de consagrarme a la nueva ola, abrazarme al punk y a las respuestas cibernéticas a fin de salir de esa conflictividad. Yo he mamado el marketing de la monogamia, he comprobado su decadencia, su apertura a tendencias distópicas, y he experimentado también la conflictividad resultante de estas celotipias, de estas derivas desesperadas de aferrarse al final al crédito de ese clasicismo, conservadurismo amoroso. Pues bien, si es que hay una respuesta esa rebeldía, ¿de acuerdo? Así bien salga de un desengaño, probémosla, experimentemos hasta qué punto puede contravenir lo para bien lo establecido, y que por lo demás muestra ya trazas de decadencia, ¿verdad? Pero para hacer una buena salida por estas nuevas vías que nos indicas, querido Juanillo, vamos a hacer un pequeño repaso social de la monogamia. ¿Dónde crees que comienza, amigo mío, esa institución? ¿Dónde pudiéramos empezar a rastrearla? ¿Acaso en el desierto de tierras palestinas, donde la simiente de valerosos guerreros se derramaba para desasosiego de Yahvé? ¿Dónde debemos empezar a buscar el prisma monogámico que hoy queremos refutar a suerte de punk y cibernética? Bueno, todas las costumbres sociales y culturales del hombre tienen una regambre muy, muy importante en el comportamiento de los animales que ha sido el ser humano antes de llegar a ser un sofisticado, una sofisticada cibercriatura. Ha sido, a lo largo de la evolución, ha pasado por ser una humilde bacteria, humilde atisbo de metabolismo, una bacteria, para luego irse desarrollando y llegar a conseguir a ser un mamífero, y dentro de los mamíferos simios, y dentro de los simios irse desarrollando como las diferentes categorías de Homo habilis, Homo antecesor, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. El erectus es el que está empalmado, ¿no? El erectus es un antecesor en la cadena de desarrollo del ser humano. Y las costumbres de estos animales, hombres, han perdurado durante millones de años y han acabado constituyendo la forma de ser de los hombres actuales y de la cultura actual. La disciplina que estudia la conducta animal para compararla con la del ser humano se llama etología. Y ahí podemos ver se puede estudiar cómo los animales actuales se comportan. En las primeras épocas, los simios parece que tienen un comportamiento bastante poligámico, en donde un macho alfa, después de haber conseguido ese estatus peleándose con otros machos, consigue a la hembra. En general consigue a las hembras más dominantes, como a la hembra alfa, pero también a otras hembras, y el resto de los machos de la manada o del clan tienen relaciones con otras hembras. Era una relación con una cierta estabilidad, pero que evolucionaba a lo largo del tiempo conforme este mono alfa dejaba de ser un mono alfa para pasar con el advenimiento de nuevos monos alfas a definir la estructura de poder dentro del grupo. Esto se ha mantenido y en el fondo sí, uno intenta profundizar en el comportamiento humano actual, sigue manteniéndose. Hay, por lo tanto, por lo que puedo comprobar, un origen natural que tiene una lectura etológica de la monogamia, ¿verdad? Una naturaleza en lo primitivo que hacía hasta en lo heredado, ¿no? O sea, que hay algo cultural también en nuestra revolución poligámica, ¿verdad? Hay algunos casos de animales que tienen una forma de relación monogámica, o sea, de parejas que duran durante mucho tiempo, parejas que duran mientras se crían a los hijos. Pero la sensación que tengo es que la mayor parte, en el reino animal, la mayor parte de las relaciones no son monogámicas. La monogamia es una construcción cultural y socioeconómica bastante posterior al neolítico. El neolítico podemos estar hablando hace 8.000 años. Y yo creo que hasta la aparición de la relación monogámica es diría que bastante reciente. Perdón, había entendido entonces mal. Quería rastrear en cosas naturales la monogamia. Era al revés. Estabas comentando precisamente que es la poligamia lo que tiene un origen natural y que puede encontrarse en la etiología de buena parte de las especies, ¿verdad? Bueno, eso es, perdón. Sí, desde luego en los animales más avanzados se encuentran muchísimos fenómenos de poligamia. En los insectos a veces lo que se encuentra es lo contrario. En las abejas o en las hormigas es la reina la que es fecundada por varios machos. Es exactamente lo contrario, es la reina la que tiene, sería una poliandría. La monogamia está muy asociada a determinadas religiones y tiene una componente para intentar solucionar una serie de fenómenos que eran muy importantes, como la parte del patrimonio de la familia que se reparte a quien va y la sucesión en el poder. Claro, igual que esas políticas de fideicomisos que graban una parte de los bienes de una persona a fin de poder transmitirlos a posteriori a sus sucesores. Se trata de que la monogamia puede partir de esa idea de provocar un linaje, ¿verdad? Una continuidad en la ostentación de bienes materiales para dar predecibilidad a los movimientos patrimoniales y por ende a la naturaleza de las relaciones sociales basadas en propiedad, ¿verdad? O en derechos sobre los bienes. Tenemos de un lado una poligamia natural, poligamia, poliandría, como comentabas, en algunos insectos, y de otra una monogamia de origen religioso y con finalidad política, sintetizando burdamente lo extensamente expuesto. Económica y política. Económica y política. ¿Puede considerarse entonces este retorno a la quiebra monogámica un abrazar la naturaleza? Te formulo esto como pregunta final antes de nuestro break, tras el cual deberemos asomarnos a asuntos aún más controvertidos. Yo lo que te invito es a que practiques más la cibergamia, que es muy gratificante, pero no te dejes engatusar como algunas adolescentes que son engatusadas y realmente maltratadas a través de las redes sociales, obligándolas a enviar fotos desnudas para satisfacer a alguien que al otro lado las está chantajeando porque han introducido determinadas cosas. Y a buenas horas me lo dices. Ahora que ya he publicado todas mis fotos desnudo, enviado a todos los pervertidos de la red, ahora me lo dices, ¿eh? Touché. Es que no lees la publicidad institucional. We'll be right back.

Por lo tanto, mantengamos la esperanza. Hay opción a ser feliz, a desplegar, a dar rienda suelta a la espontaneidad vertida en los momentos cariñosos, en el erotismo aplicado. Y sin perder demasiado la esperanza, practicaremos la seducción, seremos felices, disfrutaremos de momentos entrañables. Todo hacia la poligamia. ¿O no? Lo veremos. Esto es, hemos situado el mantel, hemos colocado las reglas de juego, hemos acusado las faltas del nuevo orden, hemos descrito brevemente el origen de los patrones declinantes, estos de la monogamia, que están a punto de transponerse, y ahora queremos indagar la huella en las relaciones sociales de este cambio. Si la monogamia no está ya en el horizonte de nuestras expectativas, ¿cómo influye esto en nuestro modo de relacionarnos? ¿Es algo más inmediato, algo más instantáneo, algo más burdo, algo más nimio, más decadente, algo más sublime, algo más importante, algo más sincero? ¿Por dónde van esos derroteros del cambio en el marco de las relaciones sociales? ¿A mejor, a peor, distinto? Haz una previsión. ¿Te atreves a predecir lo que venga? ¿Por dónde va a ir la cosa? No, desde luego y definitivamente, y como criterio fundamental y básico de conducta, es el optimismo. Definitivamente las relaciones personales están condenadas a ser mejores. De hecho, ahora son bastante malas. O sea que es posible que sin duda van a mejorar. Vaya hombre, vamos a tener que ser optimistas y mejores. A mí me has dado, touché. Es cierto que hoy día son nefastas. A lo mejor es por el clima crítico que vivimos y que en nuestra época ya no corresponde ya a la del apogeo de la monogamia. ¿En su momento fueron mejores o no? Conozco a un sabio cuyos abuelos vivieron dándose la mano hasta el fin de sus días y muy enamorados y felices. ¿Hay optimismo entonces en lo que nos viene? Hay optimismo. La sociedad está preparada para nuevas formas de relación. Ya no hay un imperativo que te diga cómo tienen que ser las cosas. Nuestra querida y amada Juana la Loca tuvo graves problemas porque su marido, Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso, le engañaba de una manera descarada con las mujeres flamencas de su corte. En aquella época no se entendía, o se entendía malamente, una relación que no fuera la monogámica. O de otra manera, se admitían y se toleraban todas formas no monogámicas, pero había personas que no lo admitían. Y esa persona que no lo admite es aquella que acaba sufriendo y pasando lo peor. El estar abierto a otras formas de relación, siendo consciente de la complejidad del ser humano, de la complejidad de las relaciones, hace que todo sea más llevadero. Yo creo que es muy importante que la sinceridad y que el sentido común impere en las relaciones comunes, en las relaciones humanas. Tenemos que darnos cuenta que hay determinadas instituciones que no son más que utopías, y son utopías y como tales, y por su significación son lugares que no existen, no pueden ocurrir. Las circunstancias excepcionales en que ocurren deberíamos de considerarlas como una suerte, una característica particular y sin duda esperanzadora de que puede ocurrir, pero tenemos que que vivir con la realidad de las cosas y en esa realidad movernos y disfrutar, si no estamos condenados todos la gran mayoría a un sufrimiento innecesario y eso hay que evitarlo, sufrimiento hay que evitarlo. Da Buten. En ese caso, la eliminación de la tiranía utópica sobre nuestras pretensiones amatorias nos va a conferir optimismo y también renovada sinceridad. Porque uno ya no tiene que constreñir a fuerza de hipocresía lo que sienta, haciéndolo canalizar todo en una misma dirección. Puede dejar de lado esas pretensiones utópicas, inabarcables, y moverse en la franqueza de la naturaleza cambiante de las emociones, ¿verdad? Reducir las expectativas a fin de conseguir una menor frustración, ¿verdad? Pudiera ir por allí. Si todo deviene en una naturalidad, en una espontaneidad, en actuar como el homo antecesor, el erectus no, porque a fuerza de ir siempre erecto, no terminaba de cavilar bien. Pero sí el habilis y el astrolopiteco, todos homínidos orgullosos que practicaban el amor libre a su manera, con, es verdad que con un condicionamiento animal. No te enredes, no era nada libre. Realmente practicaban con quien podían, porque hay unas hembras que se han caracterizado, y quizás es un algo bastante común en las hembras en el reino animal, que se resisten hasta que el cortejo es suficientemente llamativo y son seducidas. Ahí es, basta verlo en nuestras calles, las palomas, al palomo persiguiendo a la paloma y la paloma huyendo y haciéndose la esquiva. Y lo mismo pasa con los pavos reales y las pavas. El pavo real abre su cola magnífica de colores para seducir a la pava, y la pava se contonea y se va hasta que encuentre el pavo adecuado. Ahora no, ahora te sacan el móvil, y si es un móvil de última generación te pueden seducir. También es pavonearse, a su manera. Es ciber pavonearse. Entonces, si cambia la dinámica del cortejo, es verdad, y a eso quisiera ir. Su plasmación utópica, es decir, la manera de hacer la corte, de hacer cortejo en la república utópica monogámica, es esta. A ti te amaré, tengas este emblema como signo de la fidelidad eterna y proyección absoluta de mis intenciones. Signifique esto una verticalidad al cielo a través de nuestra unión. Ese es el modo de hacer la corte en la república monogámica. ¿Cómo cambia ahora en la república cibernética punk? ¿Qué manera hay de hacer la corte? Tienes que abrirte un perfil en determinadas páginas en donde muestres tus cualidades y lo que ocurre. A lo mejor lamentablemente en muchos de esos perfiles la gente saca el que saque su mejor parte es razonable, pero a veces sacan partes que son irreales, ponen fotos que son inexistentes y se atribuyen atributos inexistentes. Yo voy a colocarme alguna de los Jonas Brothers, que salen siempre muy guapetes y así con flequillo, a lo mejor se parecen a mí de lejos. No, las armas de seducción son esas. En el fondo, todos los pavos sacan su mejor perfil. Es decir, normalmente van con la cola cerrada, pero en ese momento abren la cola. Claro, no pueden estar siempre con la cola abierta porque es agotador. Y la pava puede llegar a pensar que es como se va a encontrar siempre al pavo con la cola abierta. De hecho, muchas mujeres, muchas hembras en general, lo que están buscando es una buena cola abierta y bien extendida de forma continua. Ese es el problema de los perfiles. Los perfiles son estáticos, la naturaleza humana es cambiante. Bueno, la naturaleza humana e inhumana es cambiante. hay que ser consciente de que vamos evolucionando y que tenemos diferentes partes de nuestro ser capaces de compartirlo con los demás. Y yo creo que esa es una de las riquezas que tiene el entender las relaciones humanas no como una forma monogámica, sino una forma más abierta, más amplia, en donde uno pueda disfrutar, uno o una, pueda disfrutar de más cosas de los demás en sus diferentes facetas. Uh-huh. Hay que procurar racionalizarlo para que eso sea compatible con equilibrio psicológico. Muy bien. Entonces, por no apremiar el tiempo, debemos sintetizar. Hemos hablado de cortejo, hemos hablado de distopía, hemos hablado de seducción, hemos hablado de colas y hemos hablado del homo ese erecto. Pues bien, habida cuenta de que los nuevos tiempos traen esperanza y traen sinceridad y no constriñen en nada la posibilidad de practicar el amor, que a fin de cuentas es el objetivo que monógamos y distópicos compartimos, ¿cómo sintetizarías en un solo aforismo, en una única sentencia rotunda, lo que quisieras transmitir? Hago una postilla aquí para decir que lo que ha dicho nuestro querido invitado, por lo demás venerado, es subversivo y siempre se puede llamar al 917773928 para matizarlo, convenirlo o afirmarlo, jurarlo y defenderlo. Hay algo de notoria verdad en lo que dices. ¿Cómo podría sintetizarlo para llevarlo a su esencia culmen? En una sola sentencia. Viva el emporio valero, el emporio de los feos. Viva la realidad que nos subyuga. Dejémonos llevar. Tomen nota de que este subversivo ha mencionado a nuestro financiador único para asociarlo a la fealdad. Digo amén. Hubiera dicho lo propio. Querido Juanillo, un placer, como siempre, contar contigo. Tendremos ocasión de vernos en la semana que viene para tratar temas, si cabe, más descamisados. Un placer. Hasta la próxima semana.